antes precisamente de estos movimientos, los movimientos en el arte eran muy lentos, ¿no? Las escuelas, los diferentes modismos en las diferentes áreas de trabajo de la creación, la evolución se daba de repente en cientos de años. Hoy en día los ritmos son otros, los cambios son abruptos, sistemáticos y de momento continuos. Veremos si Fukuyama tenía razón con el fin de la historia, pero todavía no podemos saberlo. Ahora la pregunta es, ¿son realmente cambios lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cambios de tendencia? ¿Son nuevas tendencias las que aparecen con tanta rapidez? ¿O es brotes de la misma planta? Entonces, la pregunta es muy buena, porque cuando has dicho cambios, te iba a preguntar, ¿qué te refieres a cambios? Porque si concretamos y profundizamos lo que has dicho tú, antes, el cambio, claro, nosotros jugamos con una perspectiva histórica que en el año 1600 no tenía. Pero bueno, los cambios anteriores de la historia son largos periodos. Entonces, ahora actualmente, debido a los cambios tecnológicos y a la propia evolución de la vida, hay muchos cambios. Yo creo que si ahora nos pudiésemos situar en el año 3040, veremos que en este siglo solamente ha habido un cambio o dos, y que lo demás han sido pequeñas fluctuaciones, pequeñas brónculos, pequeños granitos que han salido en la piel, pero que no han afectado para nada a lo que es el cuerpo en sí. Entonces yo creo que, como decías tú, son pequeños rebrotes de la misma planta. Pero si ahora, yo creo que si nos situásemos en el 3000, veríamos que en el siglo 20 y 21, bueno, 22 todavía no estamos, el 19 y 20 sería Dada y Futurismo. Y quizás, me atrevería a decir, conceptualismo a nivel de fluxo y tal, pero ya con un nivel de menos fuerza de corte. Pero sería uno y basta. Lo demás son evoluciones típicas de la sociedad, evolución de la tecnología que permite una serie de cambios, una serie de rapidez, de cambios rápidos, pero no un cambio de teoría y de profundidad propia. No, serían cambios, como decía otro día Alberto Caballero, entre la diferencia entre operaciones y utensilios, serían cambios de utensilios. O sea, antes teníamos el pincel, el lápiz, el pincel, pues la brocha, después ahora tenemos el ordenador, pero son cambios de utensilios. Por la profundidad, la operación, no hay demasiado cambio. Sería, como decimos por acá, el mismo perro con diferente collar. Sí.